Hola, hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos? Bienvenidos una vez más al Desafío del Amor. Qué alegría es contar con tu compañía en esta travesía de 40 días. Y el día de hoy, día 23, se titula El amor siempre protege. El que ama, defiende con firmeza. Primera de Corintios capítulo 13 y el verso 7 nos dice lo siguiente. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas cuestiones conforman el matrimonio, entre ellas las alegrías, las penas, los logros y los fracasos. Sin embargo, cuando piensas cómo quieres que sea el matrimonio, lo último que se te ocurre es un campo de batalla. No obstante, deberías estar más que dispuesto a pelear algunas para proteger a tu cónyuge. Por desgracia, tu matrimonio tiene enemigos exteriores. Vienen en distintas formas y utilizan distintas estrategias, pero sin dudas conspiran para destruir tu relación a menos que sepas cómo protegerte. Algunos enemigos son inteligentes y parecen atractivos, pero debilitan el amor y el aprecio entre ustedes. Otros intentan alejar tu corazón de tu cónyuge, proporcionándote fantasías dañinas y comparaciones poco realistas. Es una batalla que debes pelear para proteger tu matrimonio, una batalla en la cual el amor se coloca la armadura y toma una espada para defender lo que le pertenece. Tu cónyuge y tu matrimonio necesitan tu protección constante de obstáculos como los siguientes. Número 1. Las influencias dañinas. ¿Permites que ciertos hábitos envenenen tu hogar? Internet y la televisión pueden ser adquisiciones productivas y placenteras para tu vida, pero también pueden proveer un contenido destructivo y quitarle preciosas horas a tu familia. Lo mismo sucede con los horarios de trabajo que los mantienen separados durante una cantidad de tiempo poco saludable. No puedes proteger tu hogar si casi nunca estás, tampoco si estás desconectado de la relación. Debes luchar para mantener el equilibrio. Número 2. Las relaciones poco saludables. No todos tienen lo necesario para ser buenos amigos. No todos los hombres con los que casas y pescas hablan con prudencia en lo que se refiere a cuestiones del matrimonio. No todas las mujeres con las que te juntas a almorzar tienen una buena perspectiva con respecto al compromiso y las prioridades. A decir verdad, cualquier persona que socave tu matrimonio no merece recibir el título de amigo. Y por cierto, debes estar siempre alerta y no permitir que las relaciones con el sexo opuesto, en el trabajo, en el gimnasio e incluso en la iglesia, te alejen del ámbito emocional de la persona a la que ya le diste tu corazón. Número 3. La vergüenza. Todos sienten algo de inferioridad y debilidad, y como el matrimonio deja todo al descubierto, tanto para ti como para tu cónyuge, es necesario que protejas la vulnerabilidad de tu esposo o esposa, y nunca hables en forma negativa sobre tu cónyuge en público. Sus secretos son tus secretos, a menos, por supuesto, que presuman conductas destructivas que te pongan a ti o a tus hijos o a tu pareja en grave peligro. Por lo general, el amor esconde las fallas de los demás, o sea, cubre su vergüenza. Número 4. Los parásitos. Cuidado con los parásitos. Un parásito es cualquier ente que se te prende a ti o a tu cónyuge y le quita la vida a tu matrimonio. En general tienen forma de alguna adicción, como los juegos de azar, las drogas o la pornografía. Prometen placer, pero crecen como una enfermedad y consumen más y más tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Les roban tu lealtad y tu corazón a las personas que amas. Los matrimonios casi nunca sobreviven si hay parásitos. Si amas a tu cónyuge, debes destruir cualquier adicción que tenga control sobre tu corazón. Si no lo haces, te destruirá. La Biblia habla sin rodeos acerca de esta función protectora, a menudo mediante el uso de la analogía de un pastor. Dios advirtió: "Mi rebaño se ha convertido en presa, en alimento para todas las fieras del campo". ¿Cómo? ¿Por falta de un pastor? No porque estos hombres fueron demasiado débiles para cumplir con su tarea, sino porque no prestaban atención. En lugar de vigilar para asegurarse de que los predadores no robaran ovejas, los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Ezequiel 34:8. Atendían sumamente bien sus necesidades y apetitos, pero no se ocupaban demasiado de la seguridad de los que estaban bajo su cuidado. Esposa, tienes la función de protectora de tu matrimonio. Debes guardar tu corazón y no dejar que se aleje con las novelas, las revistas y otras formas de entretenimiento que empañan tu percepción de la realidad y le imponen expectativas injustas a tu esposo. En cambio, debes hacer tu parte para ayudarlo a sentirse fuerte, mientras evitas las fantasías televisivas que pueden alejar tu corazón de tu familia. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, con sus manos, la derriba. Proverbios 14:1. Esposo, eres la cabeza del hogar. Eres el responsable ante Dios de proteger la puerta y mantenerte firme contra cualquier cosa que amenace a tu esposa o a tu matrimonio. No es una tarea insignificante, requiere un corazón valiente y una mente de acción preventiva. Jesús dijo: "Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa". Mateo 24:43. Este es tu papel. Tómalo en serio. El desafío de hoy: quita todo obstáculo para la relación, cualquier adicción o influencia que te robe sentimientos y aleje tu corazón de tu cónyuge. Haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿De qué te deshiciste primero? ¿Necesitas quitar más cosas? ¿Qué esperas lograr en tu vida, en tu matrimonio y en tu relación con Dios al quitar estos obstáculos? Serás restaurado si alejas de tu tienda la injusticia. Job 22:23. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el desafío del amor. Que Dios te bendiga. Quien te saludó fue tu amiga Eva Roque, y recuerda que te esperamos en el siguiente desafío.